CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Nelson Díaz, que está allí en los controles técnicos. A nivel de la Cámara de Senadores, ayer uno de los temas que generó, diríamos, no conflicto, pero sí un ida y vuelta, fue el voto de la extensión del seguro de paro hasta el 31 de mayo de los trabajadores de Pili, que además lo tienen vencido desde diciembre, por lo tanto sería con retroactividad, ya que se le venció el 31 de diciembre y hasta ahora no han cobrado nada. Y bueno, van a cobrar ahora hasta el 31 de mayo con esta extensión del seguro de paro, reitero, con la retroactividad que tienen que tener con respecto a que serían 5 meses finalmente los que se pagaría. Hubo algunas quejas, por ejemplo, del senador Sergio Botana, del Partido Nacional, oriundo de Cerro Largo, ex intendente de Cerro Largo, porque dice que, por un lado, hay que ver que algunas empresas se le ayuda y a otras no. Y habló de Coleme. Dice que Coleme se la ha tenido que arreglar sola, sin este tipo de colaboraciones, y que bien lo ha hecho también, según decía el propio Botana. Escuchamos a Botana. Simplemente dejar una constancia. Por supuesto que voy a votar, pero lo voy a hacer con un saborcito amargo. La misma circunstancia que la empresa Pili vivió la cooperativa Coleme, la misma circunstancia que la empresa privada Pili vivió la cooperativa Coleme, que como acaba de decir el senador Camín, es la más antigua cooperativa de producción del Uruguay. Coleme se la tuvo que arreglar sola. Coleme sigue trabajando. En este momento está industrializando además, con marca propia, pero todo en base al esfuerzo de los productores que pasaron meses y meses sin cobrar la leche que remitieron y que después que empezaron a cobrar, la cobran a un precio bastante menor que el fijado por el Poder Ejecutivo. Los trabajadores de la cooperativa, que tuvieron que repartirse las horas entre ellos para poder mantener su trabajo. La intendencia departamental y la junta departamental, el gobierno departamental, que acordaron comprarle a Coleme unos terrenos para que pudiera disponer de los recursos para salir de esta situación. Y no le debía tanto ni al sistema financiero ni a los proveedores como debía a esta empresa privada que tuvo un crédito importante. Por supuesto que voy a votar, pero cómo me gustaría que fueran más parejas las cosas en el país. Óscar Andrade, del Partido Frente Amplio, Partido Comunista Uruguayo, también hizo referencia a esta votación de seguro de paro para Pili y decía lo siguiente. Nosotros abordamos durante largos meses en el diálogo de seguridad social la circunstancia de que el seguro de desempleo debiera tener una cobertura mayor. Y una de las conclusiones del diálogo de seguridad social que culminó en el año 2008 fue que determinados sectores de actividad económica, en particular sectores de alta safralidad, que por circunstancias productivas, este es el caso del sector citrícola, en medio de una reconversión varietal que hace que el periodo de zafra se acorte varios meses, le permitiera al Poder Ejecutivo esta facultad. Fue algo que tuvo un tránsito de debate parlamentario largo y que ante circunstancias particulares productivas, así como hay políticas públicas que ante factores climáticos, ante decretos de emergencia de un sector de actividad, permiten crédito blando, fondos no reconvertibles, también se tuviera en cuenta la circunstancia de la parte más vulnerable de los trabajadores y trabajadoras y pensar el seguro de desempleo desde esas características. Entonces, no es que se resuelve a los ponchazos, sino que en base a informes del Ministerio de Trabajo, el área especializada, se entiende que en determinados sectores de actividad, en particular en franjas o departamentos donde los problemas del empleo son mayores, parece necesario la ampliación de la cobertura. Uno de esos sectores es el sector citrícola, del cual hizo hincapié, en este caso, Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, oriundo del departamento de Salto, candidato a intendente por ese departamento por el Partido Colorado, que dijo que cuando se votó justamente para el sector citrícola la extensión del seguro de paro en el mes de enero, se formó también una mesa para que se estableciera una salida concreta para el sector citrícola en general, a fin de no ir repitiendo seguro de paro contra extensión de seguro, contra extensión de seguro, contra extensión de seguro cada 5 o 6 meses. Y que esperaba que en el tema Pili también se desarrollaran herramientas que establecieran una salida a largo plazo para que no se repitan seguros de paros como ha pasado con otras empresas. Vamos a escuchar lo que decía Coutinho. De ampliar el seguro de paro de los empleados de Pili, nosotros el 8 de enero votamos un proyecto de ley con características y connotaciones parecidas con respecto a la empresa citrícola salteña y con respecto a la empresa y el problema de los funcionarios de la citricultura. En aquel momento, en los cuartos intermedios, con algunos legisladores que en ese momento estaban, respondían al gobierno, y algunos de ellos no están y algunos sí siguen estando, buscamos las modificaciones necesarias para que no pase lo que va a pasar hoy. Seguimos votando un proyecto que sigue en su continuidad y que se seguirá buscando hasta que se encuentre una solución definitiva. Esto de la ampliación del seguro es algo que hemos votado en forma continua y es una extensión más. Entonces, en ese momento, el 8 de enero de este año, buscábamos que a través de esa iniciativa del Poder Ejecutivo del gobierno anterior, buscábamos agregarle algunos que otros puntos para no reiterar este tipo de situaciones y no reiterar lo que se va a venir también en el tema de lo que va a suceder en pocos días en este Parlamento cuando de una u otra manera se le tenga que buscar una solución a lo que va a ser la situación de la citricultura. Ahí tenían la palabra entonces de, en este caso, Germán Coutinho hablando de este tema. Graciela Bianchi, que es alguien que no vota seguro y extensiones de seguro de paro, dijo que en este caso lo hacía para darle tiempo a su gobierno, al gobierno del Partido Nacional, a resolver la problemática, pero que también, al igual que estuvo en contra durante el gobierno Frente Amplista, está en contra de una instancia en la cual se desfinancia al Estado, porque el Estado pone plata, y al propio Banco de Seguridad Social. Adopte las soluciones de fondo, pero así no podemos continuar. El Estado no puede seguir sosteniendo situaciones que son, desde el punto de vista económico, insostenibles, porque lo que estamos haciendo es desviar fondos públicos que son absolutamente imprescindibles para estimular, entre otras cosas, a los emprendedores, que pueden ser muchos de esos señores y señoras trabajadoras que están en esas empresas, que me imagino que se deben de sentir muy mal de vivir de subsidios. Lo que pasa es que cuando además los dineros son escasos, y aunque no fueran escasos, lo mismo, hay que utilizarlos bien. Hay que buscar otras soluciones de fondo. Así que yo quería manifestar esto por un problema de honestidad intelectual, que no lo voy a acompañar porque sea en el periodo de mi gobierno, sino porque le tengo que dar tiempo para que estas soluciones no sean las eternas, de las cuales no estoy para nada de acuerdo y que no nos conducen a absolutamente a nada. Simplemente quería dejar esa aclaración. Ahí tenían a Bianchi hablando del tema vinculado justamente a la situación de los seguros de paro, la realidad del gasto público también en el mantener estos seguros de paro que muchas veces se extienden por años en algunas empresas. La necesidad de ir resolviéndolo con temas de fondos económicos y de fondo en lo que tiene que ver a la solución. Igual, de la misma manera que digo que hay gente que no puede vivir, obviamente siempre de la realidad y además, o sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir con este tipo de ayudas, también no se puede pensar que todo se arregla con el emprendedurismo, ¿no? No van a ser todos emprendedores los centenares de trabajadores que quedan afuera de una fábrica cuando cierra. Sería una locura pensar eso. No podemos siempre caer en el tema de, bueno, pero podemos generar que sean emprendedores o el emprendedurismo es el gran salvataje. No, en realidad no es así. En realidad hay gente que es asalariada y que tiene que vivir de un buen salario en una empresa que pueda mantenerse, sin la necesidad del seguro de paro. Y lo que hay que buscar justamente es eso. En algunos casos, en otro caso habrá emprendedores, en otro caso habrá cooperativas como Coleme, de la que hablaba recién Botana, que se ha tenido que revolver sola, como lo decía también el senador Botana. Habrá distintos modelos y herramientas, pero no pensar siempre en el emprendedurismo como la salida brillante. Pausa y seguimos. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, llegó alrededor de las 11, tuvo que esperar que algunas reuniones terminaran y terminó haciendo una conferencia después de las 15 horas, para que vean cómo, obviamente van a tener que ajustar también allí en el acuerdo ministerial los tiempos para que además algunos secretarios de Estado no tengan que esperar tanto en presidencia, en torre ejecutiva, y de esa manera quitarle lo que son atención a algunos temas que tienen que ver con su cartera. ¿Qué dijo Germán Cardoso? Que han puesto muchos millones de dólares en la nueva sede de la Ciudad Vieja. Ellos están allá en el puerto, en 25 de mayo. Yo he visto la sede por afuera cuando estuve en el Ministerio de Vivienda, porque está cerca del Ministerio de Vivienda, ahí por cerca de la calle Zavala. Allí reitero, Misiones, por ahí cerca del banco también, de la sede central del Banco República. Y es una sede que se ve grande, pero que dice que hay que poner mucha plata más y que no estarían dispuestos a poner ahora plata para terminar con esa sede. Por lo tanto, quedaría en suspenso. Se le preguntó por el tema del cannabis, porque hubo algunas declaraciones que hizo Radio Carve el temprano, en donde habló de que los extranjeros vienen muchas veces a buscar cannabis aquí, solamente se le vende a los uruguayos, por lo tanto ellos terminan comprando de forma ilegal, hacemos que esos extranjeros terminen comprando de forma ilegal. Que habría que solucionar ese tema como para que, en todo caso, se pueda comprar de forma legal también por parte de esos extranjeros. Se le preguntó si eso no terminaría siendo turismo canábico. Y él se despegó un poco de eso, dijo que es una idea que se está manejando, la de él, es en su cabeza, no es una idea oficial, no se trató con la calle Pou, y que no se está hablando de turismo canábico, sino de resolverle la problemática a esos extranjeros, que también Remo Monseglio, que es un hombre que estaba vinculado a Riñón Turístico, que ahora es su secretario del Ministerio de Turismo, también apoyaba respecto a que, bueno, que es verdad que los turistas vienen y lo primero que preguntan muchos de ellos es dónde pueden salir a comprar cannabis legal, porque creen que se lo pueden vender a ellos. Y el otro tema también es la situación del coronavirus, cómo golpea en ese ministerio, y las problemáticas que esa cartera de Estado va a tener. Por ejemplo, lo de America Airlines, que anunció que no va a hacer el vuelo más que hacía entre Uruguay y Miami. Dice Cardoso que le pidió al presidente de la República, la calle Pou, que actuara diplomáticamente a las más altas esferas a fin de evitar que ese vuelo, debido que además a las pérdidas que tienen las aerolíneas por el coronavirus, se deje de hacer, porque el tema de la conectividad aérea es importante. Vamos a escuchar lo que decía Germán Cardoso. El fenómeno coronavirus, que es algo que no estaba previsto, que está afectando al mundo entero, que está implicando la cancelación de un montón de eventos, de actividades, congresos, seminarios en todas partes del mundo, y estamos hablando de uno de ellos. Por lo tanto, nos hemos comunicado con el Ministro de Salud Pública y el Secretario de la Presidencia ahora nos ha convocado para una reunión del SINAE para evaluar la batería de medidas que tengamos que tomar con el objetivo de tratar de evitar que el virus llegue al país, fundamentalmente generando contención en todo lo que son nuestros pasos de fronteras y el ingreso de personas que vienen del exterior por nuestros aeropuertos y nuestros puertos. En el día de ayer, últimas horas de la tarde, recibimos la comunicación por parte de las autoridades aeroportuarias de la decisión de la compañía American Airlines de suspender sus vuelos a partir del próximo día 7 de mayo. Esto evidentemente forma parte de una problemática que nos preocupa. La conectividad aérea es, por definición, en orden de prioridades, las primeras de ellas para nosotros y fundamentalmente tanto para el turismo como para el comercio, para tratar de seguir hacer creciendo la cuenta turista extra región. Y para nosotros es muy importante la conectividad directa con los Estados Unidos y con el norte del continente, por lo cual le pedimos y le solicitamos al señor Presidente de la República hacer las gestiones diplomáticas al más alto nivel para intentar razonar juntos y evitar que la compañía deje de operar a partir del próximo 7 de mayo. Ahí tenía lo que decía en referencia a ese tema y se le consultaba también por lo que habían sido sus declaraciones respecto al cannabis. Una idea, por lo menos, que consistiría en extender el consumo de marihuana legal también a los turistas que visiten a nuestro país. ¿Podría extender un poco cuál es esta idea y qué planes? No fue una idea ni un proyecto, formó parte de una entrevista radial. La dificultad que se le genera a los turistas extranjeros cuando vienen al país con la idea que se ha generado a partir de la puesta en ejecución de la ley de legalización del consumo de la marihuana, que llegan al país con la idea clara de que acá hay libertad de consumo. Permanentemente ingresan solicitando la adquisición, la compra de marihuana. Entonces lo que yo he dicho es que creo que esto tiene que formar parte de un debate, de un análisis. Se ha generado una idea y una conciencia fuera del país de que en Uruguay es legal el consumo y la venta. Llegan turistas extranjeros. La pregunta que me hice yo en el programa de radio, que creo que tiene que formar parte del debate y del análisis, es lógico y es justo que un uruguayo pueda ir y comprar para consumir y un extranjero no lo pueda hacer? ¿Qué es lo que estamos generando? Expulsando al extranjero a que vaya a la ilegalidad. 7.000. Bueno, ahí tenía lo que decía en este caso el ministro de Turismo, Germán Cardoso. Pasamos a otro ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Heber dice que se encontraron con que hay 57 millones de dólares comprometidos ya por el gobierno anterior, por la administración de Víctor Rossi, en vialidad. Eso hace que salgan a la cancha con 57 millones de dólares menos de lo que pensaban. A partir de ese hecho, él no quiere hablar de enlentecimientos, pero sí de redireccionar algunas de las propuestas que se habían hecho, entre otras las de los puertos, la del puerto pesquero, por ejemplo. El problema del puerto pesquero es que hay gente que la sacaron, como a los pescadores o como a la empresa Sacos, que la sacaron para hacer ponerla allí, lo que va a ser el depósito de la segunda planta de celulosa UPM para sacar la celulosa por el puerto, llegando con el ferrocarril central o ferrocarril UPM hasta dentro del puerto con esa celulosa, y están en lugares provisorios con la promesa de que se los iban a instalar en este otro puerto. Si ese otro puerto no se hace, que es algo que está manejando en este caso el Heber, Luis Alberto Heber, de no hacerlo porque no tiene plata, quedarían en una situación compleja aquellas empresas que han sido movidas y están en lugares trabajando que no son los acordes para poder hacerlo. Dice Heber que claro, que le gustaría hacer el puerto, pero que lo deberían hacer con dinero privado, porque los privados tendrían que complementar lo que le falta en este caso al Estado. Por eso dice que va a estar hablando con los pescadores, va a estar hablando con la gente de Sacos. La idea es que también se hable con UPM, supongo, porque hay una renegociación y tal vez este tema también esté allí. Vamos a escuchar lo que manifestaba Heber. La palabra frenar no me parece la más adecuada. Redireccionar, adecuar. ¿Por qué adecuar? Y bueno, el Uruguay, en la situación que está, tenemos una situación deficitaria, parecería bastante incongruente de nuestra parte, haciendo el esfuerzo y pidiendo a los uruguayos que hagan un esfuerzo como lo estamos haciendo, gastar 110 millones de dólares en la playa Capurro. Entonces ahí no es frenar, ahí es rediseñar, readecuar, adaptarnos a nuestras propias posibilidades. No somos menos por tener menos, pero tenemos menos y tenemos que adecuarnos a nuestra propia realidad. El puerto, como fue diseñado, cuesta una plata que el país no está en condiciones de gastar ahora. Si mañana podemos buscar una suerte de concesión donde el privado arriesgue y no tengamos plata que sale de la Administración Nacional de Puertas, es mucho mejor, porque él va en el riesgo. Si usa bien ese puerto y lo administra bien, se cobrará la inversión, ¿no? A mí me parece que ese es el mejor camino. Y no que el riesgo sea todo del Estado, de todos los uruguayos. Y cualquier uruguayo me podría estar preguntando, pero Luis, está pidiendo plata para hacer rutas y te estás gastando parte de ellas en un puerto pesquero, que es necesario. Que es necesario, pero siempre es necesario. Yo en mi casa también me gustaría hacer muchas obras, pero no puedo, ¿no? Entonces me tengo que adecuar a la realidad que tengo. Usted hablaba de que había un gasto comprometido de 57 millones de dólares. ¿A qué se debe que recién ahora se hayan enterado? ¿Hubo una omisión de informar o fue una resolución que se tomó en los últimos días del gobierno? Porque eso también no complejiza los cálculos que se habían realizado el equipo económico. Sí, claro. Esto es un informe que nosotros tenemos de la Dirección Nacional de Vialidad. Nosotros teníamos lo comprometido, hablábamos de obras de arrastre, o sea que hay obras que nosotros vamos a tener que pagar y que son decididas en lo que fue la decisión de la administración anterior. Está bien, nosotros cuando terminemos nuestra gestión también tendremos obras de arrastre, pero se ejecutan con nuestro presupuesto actual y en el año que corresponde. Lo que está diciendo la Dirección de Vialidad es que se adelantaron obras que se gastaron en el año 2019 parte de los recursos que estaban destinados para el 2020. Y esta situación genera una plata que no vamos a tener en el 2020 de 57 millones de dólares. Y es una cifra importante, piénsese que nosotros tenemos un presupuesto que de rentas generales es de 250 millones de dólares, puede ser hasta 300. 50 millones de dólares es mucha plata. Ahí hablaba Heber de ese faltante y bueno, de cómo es el tema de los puertos y la situación que se está viendo allí. También habló de la renegociación con UPM, me dijo que los tiempos los maneja la calle Pou, que él tiene ya cosas para plantearles a los empresarios de UPM por UPM2, pero y que cree que hay cosas para renegociar, pero será la calle Pou el que diga cuándo y dónde y cómo. El presidente va a manejar los tiempos. Yo tengo temas para hablar con UPM, pero es el presidente que va a establecer quién y cuándo. Yo creo que es necesario, que hay temas que tenemos que charlarlos, hablarlos. No contra nadie, sino para mejorar esta situación. Hay temas que tenemos que mirar, que estamos profundizando en el contrato, estamos aprendiendo, lo volvemos a leer y encontramos situaciones que pueden ser mejoradas en el contrato que tenemos con UPM, y por lo tanto vamos a estar a la espera de lo que determine el presidente de la República, si hay negociación y cuándo y quién. Ahí tenían la palabra entonces de Luis Alberto Heber, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Hacemos la pausa, venimos con el canciller. El canciller de la República realizó conferencia de prensa, pero aquí en Cancillería, yo había hablado con Héctor en el informativo de la tarde, si ustedes recuerdan, y habíamos dicho que había suspendido la conferencia que supuestamente iba a dar en Torre Ejecutiva después del acuerdo con el presidente Lacalle, y lo hizo más tarde en su propio ministerio, 5 de la tarde en Cancillería, allí estuvimos, entrando por la calle Cuarén. Lo que se informó fue la salida de Uruguay de UNASUR y la vuelta a Uruguay al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca vinculado a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que no hay que olvidarse, porque en realidad se respalda justamente el regreso al TIAR en el papel que Uruguay quiere jugar en la Organización de Estados Americanos, la OEA, en la apoyatura a Luis Almagro para que sea nuevamente reelecto, en este caso como expresidente, y que sea reelecto como presidente de la Organización de Estados Americanos, y además porque los sectores que integran el gobierno multicolor, el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, bueno, tanto no sé el pensamiento de Peña, pero La mayoría de ellos han manifestado y están en la misma postura de las medidas que el TIAR ha tomado, sobre todo contra el gobierno de Nicolás Maduro y Venezuela. Por lo tanto, si están de acuerdo, como ellos dicen, ¿por qué estar fuera? Si están de acuerdo con lo que son las medidas y herramientas que el TIAR maneja. Y por otra parte, en relación a UNASUR, la salida se da bajo tres líneas, según dice en este caso Talvi. Una, que es la ideológica, que la calle Pau dijo que no iba a haber herramientas internacionales vinculadas a lo ideológico, y esto es una reunión casi de amigos, aunque también está en disolución, que es el segundo punto del orden, en este caso, de la salida de UNASUR. Talvi dice que en este momento UNASUR está integrado solamente por Venezuela, Surinam y Guyana, además de Uruguay, y por lo tanto no está en clara disolución, y entonces por lo tanto Uruguay sale. Y el otro es el tema legal, que no quedemos atados, dice Talvi, a alguna declaración que UNASUR haga y que Uruguay aparezca como uno de sus miembros. Vamos a escucharlo. Uruguay se retira de la UNASUR, fundamentado en tres motivos. Esta es una organización que devino en una alianza político-ideológica y va contra los objetivos del país de vincularse a organizaciones regionales que tengan una base institucional y que no estén basadas meramente en afinidades ideológicas. En segundo lugar, que es una organización en disolución. Hoy tiene simplemente cuatro miembros: Surinam, Guyana y Venezuela, y Uruguay, que a partir de hoy anuncia su retiro de esta organización. Y tercero, porque en la medida que todavía tiene una existencia jurídica, puede implicarle al país responsabilidades patrimoniales que el gobierno ha decidido que no está dispuesto a asumir. Así que esto es la primera decisión que queríamos comunicarle. Y la segunda es que Uruguay ha decidido regresar al TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es parte de la familia de organismos que pertenecen a la Organización de Estados Americanos y es parte de nuestro propósito, como ustedes lo saben, fortalecer a la OEA como la quintaesencia del multilateralismo regional y el lugar donde primariamente deben dilucidarse nuestros problemas y encarar nuestros desafíos. El reingreso va a demorar un tiempo hasta que seamos notificados y luego vamos a asumir las obligaciones que ya el país tenía con respecto a este organismo, como digo, que es parte de la familia de la Organización de Estados Americanos, y a las resoluciones que se hayan tomado o se vayan a tomar, entre otros casos, con respecto en particular a la situación, a la grave situación que se vive en Venezuela. ¿Los principales temas que usted va a tocar con sus contrapartes en la Asamblea General de la OEA el 20 de marzo? Nosotros, esta va a ser la primera misión oficial de la Cancillería, el viaje a Washington para asistir a la elección del nuevo secretario general. Uruguay ya tiene decidido su voto y vamos a tener una serie de reuniones bilaterales de distinto tipo que vamos a comunicar oportunamente, pero va a ser una visita que tanto en términos políticos como en términos económicos y comerciales va a ser muy fructífera. Estamos en la misma tesitura. Uruguay anunció, el gobierno electo, cuando todavía no había asumido, fue la única decisión que tomamos antes de asumir. Quisimos ser respetuosos de que había un gobierno en vigente hasta el 1 de marzo, y es el apoyo a la reelección del canciller, del ex canciller y hoy secretario general, Luis Almagro, para un nuevo periodo como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Otro de los que habló fue el Jorge Larrañaga, en este caso tras lo que fue su acuerdo gubernamental con la calle Pou. Habló de temas vinculados al ámbito de la seguridad, habló también de lo que son, dicen, denuncias que se han hecho contra el accionar de la policía que no tienen asidero, según Larrañaga. Vamos a escuchar algo de lo que decía Jorge Larrañaga al respecto. Bueno, estuvimos haciendo un repaso de las principales acciones del Ministerio del Interior en lo que hace a procedimientos, situación de cárceles, lucha contra las bocas de pasta base, que va a ser también uno de los objetivos inmediatos del Ministerio del Interior en todo el país. Focalizarnos en las bocas de pasta base como un combate muy firme conjuntamente con el de narcotráfico, porque nos parece que es una de las misiones fundamentales. Compromiso de actuar en función de las potestades del Ministerio del Interior, en función de la Constitución y de la ley. Tenemos una trayectoria de muchísimos años defendiendo los principios democráticos. Y por supuesto, nosotros vamos a analizar internamente todos los procedimientos. Lo que sí nos permitimos expresar, y seguramente en las próximas horas, en las próximas instancias, vamos a tener más elementos con respecto a los procedimientos. Pero no son ciertos algunos de los hechos que se están alegando. Por lo tanto, estaremos a lo que la justicia investigue y aportaremos a la justicia todos los elementos que la justicia requiera. Pero desde ya estamos desestimando algunas situaciones que nos parecen insólitas en cuanto a contener acusaciones que desde ya rechazamos. ¿Hay responsabilidad política en esto, Larrañaga? ¿Los que se han realizado, Larrañaga, hasta ahora, concretos? Perdón. ¿Cuáles han sido los resultados de estos primeros operativos? ¿Qué es lo que se ha logrado? Bueno, muchísimos resultados. Se han incautado motocicletas hurtadas, se han detectado la aparición de vehículos que habían sido hurtados, se han realizado procedimientos donde se han encontrado personas requeridas por distintos delitos. Estamos haciendo operativos contra tales y cuales grupos o colectivos. Ejemplo, la situación de San José. Que hagan el malabarismo que quieran hacer, en tanto y en cuanto no incursionen en situaciones como las que acontecieron en San José, riña denunciada por los vecinos, con la presencia de machetes que constituyen un verdadero peligro para la población en el ámbito de esa reyerta que se estaba dando en esos momentos. Entonces, nosotros no vamos a ir en contra de nadie, pero nos parece que hay que respetar la paz pública y la convivencia. Sobre estos casos de presunto abuso policial, ¿usted considera, para hablar claro y pronto, que hay manija política? Mire, yo creo que han salido un conjunto de representantes importantes de la oposición a emitir juicios que me parecen absolutamente aventurados, totalmente fuera de lugar. Nos vamos, en este caso, Nelson Díaz en la videocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.